Los dos estamos deseando, los dos estamos muriendo por traspasar las miradas y juntar tu boca con mis sentimientos. Los dos estamos ansiando, los dos estamos queriendo dejar que las manos corran, las tuyas en mi alma, las mías por tu cuerpo. Y si me miras, te miro. Y si te marchas, me acerco. Y a cada paso que damos, más peligroso es el juego. Porque los dos lo sabemos, que tú estás presa y yo preso. Y aún así, aunque perdamos, los dos lo estamos queriendo. Los dos estamos al borde de caer en este juego, porque aunque no pretendamos, aunque no queramos, los dos lo queremos. Y si me miras, te miro. Y si te vas, yo me acerco. Y a cada paso que damos, más peligroso es el juego. Porque tú y yo bien sabemos que tengo dueña y tú dueño. Y aún así, aunque tardemos, los dos estamos queriendo.